maestro, ¿cómo va el programa Aprender, Trabajar y Producir? Bueno, estamos terminando de filtrar, digamos, todo lo que son la cantidad de inscripciones que hemos recibido cuando se puso a disposición el programa. Ya esta semana han comenzado a dictarse los primeros cursos, empezó a dictar un curso de cajeros para supermercados y la semana próxima comienzan ya a dictarse gran parte de los cursos, unos 10, 15 cursos van a empezar a dictarse a partir de la semana próxima. El trabajo ha sido arduo porque hemos recibido mucho más inscriptos de los que esperábamos. Se ha estado notificando a las personas que por orden de inscripción han resultado admitidas en estos cursos, y comunicándole también al resto de aquellos que no van a poder formar parte en esta primera instancia de que una vez que concluyan dentro de 2 meses estos cursos se vuelven a abrir inscripciones para que puedan tomar los cursos en esta segunda instancia. A partir de octubre vamos a agregar más cursos también, ya tenemos entre 15 a 20 cursos nuevos que vamos a sumar a la oferta que ya se comunicó oportunamente. ¿En estos días también han estado comunicándose algunas empresas para dar justamente esos cursos? Hemos estado sumando empresas para dar cursos y estamos trabajando ya en el relevamiento de empresas que van a estar dispuestas para ofrecer sus espacios para las prácticas profesionalizantes. Un trabajo que viene realizando la directora de Formación y Empleo, Luciana Cook, a través de las cámaras, recepcionando también las empresas interesadas en ambas partes del programa, ¿no? Tanto para dar capacitación como para poder ofrecer, digamos, la práctica profesionalizante. Hablando de empresas, ya falta muy poco para lo que es la Fiesta del Sol y para las rondas de negocios. ¿Ya hay algunas empresas confirmadas para estas rondas? A ver, dentro de la Fiesta del Sol, el sector privado tiene varios ámbitos de participación. Uno claramente tiene que ver con la participación con stand de empresas que van a funcionar como sponsor. Ahí la verdad que hemos tenido una muy buena recepción, una muy buena convocatoria. Muchas empresas sanjuaninas y algunas de fuera de San Juan que van a estar participando con stand y como sponsor de la feria. Como ustedes saben, bueno, son muchísimas, pero claramente hay empresas del sector minero, casi todas las empresas importantes de la minería están, hay concesionarios de auto, hay bodegas, hay empresas olivícolas, van a haber sectores importantes, un sector muy importante de proveedores mineros, donde se van a exhibir también equipamiento de servicio minero, la Unión Industrial también va a estar presente con un amplio sector donde van a mostrarse cada una de las empresas socias de la Unión Industrial. Es decir, la lista es bastante larga, pero a modo de ejemplo digo, estos son algunos de los sectores que van a estar presentes en la fiesta. Un espacio muy importante que es nuevo es el forum, el FNS Forum, como lo hemos denominado, que va a girar sobre ejes vinculados a la sustentabilidad y a la energía que es el leitmotiv de esta feria. En ese sentido tenemos previsto, hemos mudado parte de las actividades al Teatro del Bicentenario para realizar ahí charlas inspiracionales con destacados speakers, digamos, que nos van a venir a hablar sobre innovación, sobre emprendedurismo, y vamos a realizar también un ciclo de paneles donde vamos a tratar temas vinculados al desarrollo de cadenas de valor, al uso de energías renovables y a la sustentabilidad también de todo lo que son las oportunidades que se vienen para San Juan en el futuro. En este capítulo también hay un gran interés por parte de empresas. En esta semana, en el día de antes de ayer, estuvimos con el gobernador y el ministro de Turismo y la ministra de Gobierno presentando toda esta agenda ante un nutrido ante una nutrida concurrencia de embajadores, agregados comerciales de más de 15 embajadas con representación en la Argentina, interesadas en participar y en venir con su representación comercial y también con algunas empresas, como es el caso de Japón, de Canadá, que tienen intereses también de Brasil, también que han manifestado interés de venir para la fiesta con sus representantes en el país, pero también con empresas para participar. Es muy importante también la que no son solamente empresas, sino también que los países estén interesados en San Juan. Sin duda que sí. La verdad que la convocatoria que se dio en la Casa de San Juan excedió la expectativa. Fueron muchas embajadas las que estuvieron presentes, más de 6-7 embajadores. No es habitual juntar 6-7 embajadores, y eso la verdad que nos dejó muy conforme, pero por sobre todas las cosas también con el interés que manifestaron en venir a la provincia de San Juan para la Fiesta Nacional del Sol y para participar de las rondas de negocio y del foro que estamos preparando.